buttarne come un rio sotterraneo. Gritava come un niño, inevitabile temor. Una mala borrasca me hizo buscar. Buscando una fuente para poder respirar. Cuando diviso un pasadizo a lo lejos, creo enloquecer. Yeah.